arranque que encendió la luz que hoy se desaparece. Así se disfrazó el amor para su conveniencia, aceptando todo sin hacer preguntas y dejando al tiempo destocada muerte. Nada más que decir, si quieres insistir. Fuiste tú. ¿Y qué les parece si nos vamos directo con nuestras noticias más destacadas de la semana? Y vuelvo. China. Por primera vez, China compensa a la familia de una víctima de persecución. En una decisión sin precedentes, un tribunal chino ordenó que se pagara una indemnización significativa a la familia de una mujer que fue perseguida hasta la muerte mientras era retenida como prisionera de conciencia. Xu Chengsheng fue asesinada tras un interrogatorio de 12 horas en una comisaría de la ciudad de Chengzhou, provincia de Hunan, el 16 de mayo de 2012. Fue arrestada por distribuir materiales sobre Falun Gong, una disciplina de meditación con enseñanzas basadas en los principios de verdad, compasión y tolerancia que ella practicaba y que el régimen comunista chino ha perseguido desde 1999. El caso de Xu ha establecido un precedente para futuras demandas, ya que es el primero en que un tribunal chino ha entregado una orden de compensación a la familia de una víctima. La noticia de la compensación fue reportada por primera vez el 31 de julio por Minghui.org, un sitio web que monitorea la persecución en China. Internacional. El 9 de agosto de cada año se celebra el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. La Asamblea General de la ONU decidió adoptar esta efeméride en 1994 y se celebra desde 1995 para sensibilizar a la gente sobre la diversidad y riqueza de las culturas autóctonas y al mismo tiempo generar conciencia sobre los problemas que enfrentan esas comunidades, a menudo marginadas. Los pueblos indígenas han buscado durante años el reconocimiento de sus identidades, su forma de vida y el derecho sobre sus territorios tradicionales y recursos naturales. Sin embargo, a lo largo de la historia, sus derechos han sido violados sistemáticamente. Las lombrices ayudan a descontaminar suelos afectados por lindano, un pesticida utilizado en agricultura, como insecticida para el tratamiento de piojos y sarna en humanos y contra parásitos en ganadería. Hoy, su toxicidad ha sido comprobada y está siendo prohibido en varios países. Investigadores del Instituto Pirenaico de Ecología en Aragón, España, en colaboración con otras instituciones españolas, han analizado los efectos sobre la fauna del suelo como bacterias y lombrices y el potencial papel de estas últimas en la descontaminación de suelos. El dinosaurio más grande del mundo ya tiene nombre. A partir del 9 de agosto, el titanosaurio hallado en 2011 en la provincia de Chubut, en la Patagonia Argentina, se llama Patago Titan Majorum. Patago por Patagonia, Titán por las deidades griegas y Majorum en honor a la familia Mayo, los dueños del rancho donde los fósiles fueron encontrados prácticamente intactos, algo que no se ve con frecuencia. Esta especie vivió hace 101 millones de años. Los especialistas calcularon su masa corporal en 69 toneladas y su longitud de 39.5 metros de largo. Esto convierte a esta criatura en la más grande que haya caminado sobre la Tierra. La ansiedad o estrés, además de afectar la salud en general, es un factor que incrementa el padecimiento de enfermedades bucales o dentales. Entre estas se incluye la aparición de aftas, que son dolorosas úlceras. También está el bruxismo, que es rechinar los dientes y que desgasta los bordes de las piezas dentales. Y además están los trastornos mandibulares como dislocaciones, inflamaciones y enfermedades asociadas a las articulaciones de la mandíbula. Deportes. El boxeador de la India, Vijender Singh, firmó un gesto de paz tras derrotar el sábado 5 de agosto al chino Zulfikar Maimaitial, para defender su título como campeón supermediano de la región Asia-Pacífico y apoderarse del cinturón como campeón oriental, ambos de la Organización Mundial de Boxeo. Tan pronto le levantaron la mano, Singh tomó el micrófono para enviar un mensaje fraternal. «No quiero este título, se lo devolveré a Zulfikar. No quiero que haya tensiones en la frontera. Es un mensaje de paz. Eso es importante». Esto en referencia al conflicto que mantienen India y China por la disputa de una zona del Himalaya. La personalidad es inherente en cada persona, es como si fueran cientos o miles de corbatas diferentes, con colores, características distintas. Es como el patrón de pensamientos, sentimientos y conductas que presenta una persona y que persiste a lo largo de toda su vida. Sin embargo, vamos a ver cuántas y cuáles personalidades existen en nuestra siguiente entrevista. Buen día tengan todos ustedes, queridos radioescuchas. Gracias por conectarse a esta su estación de radio. Los seres humanos somos únicos y tenemos ciertas características o cualidades que nos hace ser precisamente esos seres individuales, irrepetibles. Y cada uno tenemos una personalidad. Y para hablar sobre este tema, está con nosotros Luz María Haro, que es trabajadora social técnica. Buen día, Luz María. Buen día, Alma. Buen día a todos. ¿Qué es la personalidad? La personalidad es el conjunto de cualidades biológicas, psicológicas y sociales que caracterizan a una persona y la hacen única frente a los demás. Viene del latín personalis. Cada personalidad es una mezcla integrada de dos tipos de factores: los innatos, como la fisonomía, necesidades básicas, instintos, y los aprendidos, que son los hábitos, las normas, los valores, actitudes, sentimientos, lenguaje, etc. ¿Cuántos tipos de personalidades hay? 9, Alma. Hay muchos más, pero bueno, mencionaré 9. Reformador, ayudador, triunfador, romántico, investigador, leal, entusiasta, desafiador o desafiante y pacificador. ¿Puede haber combinación de ellas en una sola persona? Sí, sí, sí, se puede presentar combinación. ¿La personalidad se puede dividir en categorías o algo así? Son 5 grandes categorías en las que se encuentran la extroversión. Esto es, presentan las personas que son de tipo locuaz, atrevido, activo, bullicioso, vigoroso, positivo. Es espontáneo, efusivo, enérgico, entusiasta, aventurero, comunicativo, franco, llamativo, ruidoso, dominante y sociable. Todo esto pertenece a la categoría de la extroversión. La afabilidad es aquella personalidad que se muestra cálido, amable, desprendido, flexible, justo, es cortés, confiado, indulgente, servicial, agradable, afectuoso, tierno, bondadoso, compasivo, considerado y conforme. Siguiendo con el de dependencia, que es organizado, dependiente, escrupuloso, es responsable, trabajador, eficiente, planeador, es capaz, deliberado, esmerado, preciso, práctico, concienzudo, serio, ahorrativo, confiable. El de la estabilidad emocional es impasible, no envidioso, relajado, objetivo, tranquilo, calmado, sereno, bondadoso, estable, satisfecho, seguro, imperturbable, poco exigente, constante, plácido y pacífico. Y el de cultura o inteligencia, que son aquellas personas que son inteligentes, perceptivo, curioso, imaginativo, analítico, reflexivo, artístico, perspicaz, sagaz, ingenioso, refinado, creativo, sofisticado, bien informado, intelectual, hábil, versátil, original, profundo y muy culto. Dentro de todos estos, yo creo que vamos visualizando algunas personitas que conocemos y vamos viendo que uno es a lo mejor de dependencia, otro es de estabilidad, otro es culto, inteligente o muy extrovertido. Esas son las 5 grandes categorías que presentan los tipos de la personalidad. Pero también puede haber combinaciones de uno de otro. Sí, ¿no? Porque por ejemplo en el de estabilidad emocional se repite bondadoso, como en afabilidad. Entonces sí, como que algunas virtudes y valores se dan en distintos tipos. Vamos a un corte y regresamos. La Gran Época, un periódico pensado para el mundo. Un mundo global que necesita más información independiente para desarrollar culturas y ámbitos libres. Lagranepoca.com, en 30 países a lo largo de 5 continentes. Publicado en 17 idiomas. La Gran Época, creada por periodistas chinos independientes, desde Nueva York al mundo, desde Oriente a Occidente. Toda la información sobre los derechos humanos internacionales, la otra cara de las políticas opresoras, temas de actualidad y la cultura de todos los hemisferios. No deje de leerlo. Quédese en lagranepoca.com. Estamos de regreso con Luz María Haro, que es trabajadora social técnica y nos está hablando sobre la personalidad. Bueno, ya nos dijiste todos los tipos de personalidades y las categorías. Ahora, mi pregunta es, ¿cuáles son las características de una personalidad sana y equilibrada? Si estamos mencionando o vamos a mencionar características de la persona sana y equilibrada, podemos deducir que hay personalidades ni sanas ni equilibradas. La persona sana y equilibrada es flexible, pues posee un repertorio amplio de conductas y utiliza una u otra para adaptarse a las exigencias de la vida. Lleva una vida más variada, realizando diferentes actividades, en vez de centrar su vida alrededor de un mismo tema. Es capaz de tolerar las situaciones de presión y enfrentarse a ellas, y no se viene abajo ante las dificultades y contratiempos. Si estamos dando estas características de una personalidad sana y equilibrada, las características de la persona no sana y no equilibrada son lo contrario: no flexible, no lleva una vida variada, es cuadrada o rígida, y menos va a ser capaz de tolerar situaciones de presión. Entonces estamos hablando de una personalidad no sana. No confundas mi personalidad con mi actitud. Mi personalidad es quien yo soy y mi actitud depende de quién seas tú. ¿Cómo está eso? Explícanos, por favor. La personalidad es lo que yo soy. Yo muestro, yo me presento. Pero la actitud que tú veas en mí, eso ya depende de tu propia experiencia de vida, de lo que tú has vivido. Y entonces ahí es donde se confunde personalidad con actitud. Porque muchas veces se ocupa el término digna. Se hizo la digna y se fue. Y digno es otra cosa muy diferente. Se enojó y se fue. no se hizo la digna. Entonces, está poniendo una actitud, de acuerdo a mi personalidad, que no corresponde. Es como si fuéramos un espejo y yo estoy viendo en ti eso que yo estoy haciendo. Y yo le voy a poner un nombre que tal vez no sea el correcto. Y entonces estoy diciendo que tú eres de tal y cual manera, pero realmente la que es de tal y cual manera soy yo. Así es. La personalidad es lo que nos hace únicos, o sea, diferentes a los demás. ¿Cuáles son los factores que influyen en la personalidad de un ser humano? Tengo como referencia el 35% como número uno, la familia. El 15% la sociedad. El 10% la religión. Otro 10% los amigos. 15% la escuela. 5% los tabúes. 5% los medios de comunicación. Y 5% la economía. Da un total del 100%. Aunque yo considero, de manera muy particular, que los medios de comunicación tienen un grado mucho mayor. Ahora, con la tecnología tan avanzada de los celulares y el internet, se llenan los jóvenes, o nos llenamos muchas veces de ideas y de cosas y de situaciones que no son nuestras, pero que se contagian. Precisamente como un virus se contagia uno de todo lo que uno ve ahí. Y si uno tiene medido el tiempo, puede ser que sea el 5 o el 10%, pero si está uno todo el día metido en ello, pues entonces va a abarcar hasta un 25%. Y lo peor es que no nos damos cuenta. Porque ya estamos automatizados y lo hacemos todo en automático sin detenernos a pensar un poco en que si lo que estoy haciendo va en mi beneficio. Y si es correcto también. Así es, Alma. Pues muchas gracias, Luz María. Estamos en contacto en otra ocasión. Hasta pronto. Hasta pronto, Alma. Buen día. En definitiva, como comenta nuestra entrevistada, los medios de comunicación influyen en nuestra personalidad. Cuánto tiempo vemos la televisión, las redes sociales, los espectaculares por las calles, los periódicos, las revistas, etc. De la importancia de acercarnos, pienso yo, más a los libros, asistir a bibliotecas, acercarnos a círculos de lectura, donde podamos tener una actitud más abierta y que nos ayude a tener una personalidad mejor para estos tiempos tan vulnerables, ¿no crees? Y bien, ahora te dejo con este grupo mexicano Sandoval con A Quien Tú Decidiste Amar y regreso. Pero